90.1 Estación de radio. Nosotros estamos viviendo una situación muy jodida, culera, ¿no? Como quieran decir, pero bueno, tema de que sí, se están muriendo muchos pibes en el barrio por el tema de las drogas, el tema de las mamás no saben cómo hacer también para recuperar a sus hijos, ¿no? De esto de la droga, porque cada vez que van a buscar ayuda al municipio, al consejo local, al centro de derecho, lo único que reciben es rechazo o burocrático el tema para eso, y lleva a bajar los brazos, ¿no? A resignarse, y eso sería enseñarle cuáles son los derechos y acompañar a esa mamá al lugar que corresponda. Y bueno, si tenemos que luchar y hacer un scratch al lugar que no le dan ayuda, que siendo que tenemos un centro de derecho para los jóvenes y niños y no se cumplen, están violando esta parte del municipio, está vulnerando todos los derechos, y después hablan del Consejo Local de la Niñez, o sea que hay un centro que no responde a los jóvenes ni a las madres. Por eso las organizaciones vamos a acompañar y a enseñarle a las mamás a que rompan el miedo y a saber cuáles son sus derechos, porque la madre hoy no sabe cuál es el derecho de los pibes. Cuando escuchaba atentamente las palabras de Karina, del barrio Lomas de Casasco, barrio del Plan Federal de Viviendas, recordaba las palabras vertidas por Vicente Cito Lema cuando hablaba con nosotros respecto a las legislaciones que surgen para resolver problemáticas sociales. Claro, lo que señalaba Vicente Cito Lema es que vamos en la instancia de ser sujetos sujetados. Esta idea de visibilizar para hacer invisible la problemática. Y esto sucede en diferentes instancias sociales, entre ellas la que describía Karina. También me trasladaba en el tiempo a las madres del barrio Lomas, cuando de algún modo estaban encontrando una unificación en las problemáticas, haciéndola una situación colectiva, como fue juntarse y denunciar la situación que se vivía en el barrio respecto a sus hijos y la venta del paco y el consumo. La respuesta por parte de la Municipalidad de Moreno fue hacer actividades recreativas. Entonces me preguntaba qué sucede con las organizaciones de género ante estas problemáticas concretas. Entre ellas también lo que uno puede percibir también dialogando con espacios de bachilleratos populares, entre ellos Mochacelis, un bachillerato trans, donde uno puede entender cómo ese grupo social comienza a hacerse visible y a exigir respuestas. Recordaba cuando hablábamos con Quiñones, uno de los docentes del bachillerato popular Mochacelis, que nos mencionaba que ya se está haciendo visible la situación de esa comunidad. Ahora hay que luchar por los derechos, nos decía Quiñones. Hoy salió una ley para la atención integral de salud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sucede en el conurbano? ¿Tienen información las organizaciones que trabajan las problemáticas de género sobre lo que se vive en el día a día por parte de la comunidad trans? Es una de las preguntas que también vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y en el trabajo de producción junto a Florencia González, nos preguntábamos qué sucede con la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno, a cargo de Norma López. Recordarán que meses atrás nosotros realizábamos una entrevista preguntándole cómo venían trabajando desde esa dirección. Y nos mencionaba que le diéramos tiempo y que cuando pasara un mes nos iba a responder. Bueno, ya pasaron varios meses. Hoy buscamos la palabra Norma López, mañana nos va a atender. Hoy vamos a reproducir las respuestas vertidas ante diferentes interrogantes que hicimos meses atrás, para que también a diferentes referentes de estos espacios que trabajan las problemáticas de género aquí en Moreno puedan escuchar a la directora de la Dirección de Mujer de la Municipalidad de Moreno y mencionarnos si han articulado, si han trabajado en articulación con esta dirección y qué es lo que falta para hacerse aquí en Moreno. Recordando también que uno de los espacios políticos sociales como Libres del Sur y Barrios de Pie pidió la renuncia de Norma López. Vaya que hay muchos temas para hablar en el día de hoy. Todo esto va atado a lo que nos disparaban las palabras vertidas por Karina del barrio Casasco. Interrogantes que vamos empezando a desmembrar y a empezar a entender esto que te estaba señalando al inicio del programa. Quédate en Perfiles, esta es la propuesta del día de hoy que junto a Florencia González te estamos proponiendo en la 90.1. Y si querés vertir tu opinión o también estar participando del programa, podés hacerlo a través del 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Este es el programa del día de hoy de la 90.1, Perfiles. Quédate con esta propuesta. Te está acompañando Florencia González, que está atenta, y nosotros también estamos atentos aquí en Perfiles. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, de esta manera nosotros iniciamos Perfiles en el día de hoy, moviendo los micrófonos, acomodándonos, y vamos a empezar a consultar el nombre de nuestras invitadas. Son parte de una organización que ya hemos escuchado en estos micrófonos y que se están preparando para el encuentro nacional y están haciendo diferentes encuentros para debatir las problemáticas que te señalaba al inicio del programa. Bueno, que se presenten las compañeras. Buenas noches, mi nombre es Sol, de Mujeres al Pie del Cañón, y no, el encuentro nacional también, pero es el regional acá en Moreno. Sí, eso ya lo sé, pero estoy diciendo que a través de esos encuentros se están definiendo lo que se va a proponer en el Encuentro Nacional. Sí. Por eso lo mencionaba. Hola, mi nombre es Gracias Lali. Por corregirme eso. de Mujeres al Pie del Cañón. Buenas tardes para todos los oyentes. Hola, señorita Lali, ¿cómo le va? Bueno, en este punto que bien remarcabas, en el encuentro regional, ¿van a articular con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno? En realidad lo que venimos discutiendo en varias reuniones que nos venimos juntando las mujeres organizadas del oeste y varias organizaciones de mujeres con las que venimos articulando, estamos en realidad discutiendo los ejes que va a haber dentro del regional, digamos los talleres, cómo los vamos a estamos planificando eso. Pero se ha pensado de algún modo, entendiendo que es un año con una particularidad, hay una dirección de la mujer por parte de la Municipalidad de Moreno. No, en realidad el trabajo del Encuentro Regional de Mujeres, no solo en Moreno, sino en cualquier municipio, en San Miguel, en Matanza, en Morón, la realidad es de hacerlo de una idea bastante independiente y autogestionada. ¿Cómo se diferencia y cómo se identifica el movimiento de mujeres? Entonces, no solo en Moreno, que sí hay Secretaría de la Mujer ahora, no se articula, pero no se articula en ningún municipio en ningún momento, digamos. En Morón hay una Secretaría de la Mujer muy intensiva, tiene muy buenas políticas de género, con el tema de violencia, con las consejerías, pero tratamos de que siempre el encuentro regional de mujeres, digamos, atraviesa digamos todo lo que es municipal, sino que es regional, y como el movimiento de mujeres es autogestionado y es libre y es independiente, siempre es así, digamos, en ninguno de los casos se articula ni con el municipio ni con ninguna secretaría, porque es la identidad del movimiento de mujeres, ¿no? Después vamos a volver a esta idea de articulación, porque las palabras vertidas por Norma López unos meses atrás de algún modo habla de esta necesidad por parte de la dirección de articular, pero también la fuerte crítica que hubo por parte de las organizaciones de no ser convocadas cuando se creó esta dirección. Pero vamos a puntualizar en esto que señalaba Sol, las problemáticas que empiezan a trabajarse para empezar a tratar en el regional. ¿Cuáles son las experiencias que han podido obtener para que se diferencie con otros regionales y también entender las problemáticas actuales de la mujer? Es que en realidad los regionales seguramente se diferencian por distintas regiones. Cada región tiene su particularidad. Los años también. También los años que venimos juntándonos. Digamos que tratamos de trabajar los mismos ejes que se han trabajado en otros talleres, porque como recién decía yo, cada región tiene su particularidad. Entonces tratamos de traer y seguir debatiendo sobre los ejes violencia, aborto, ley de violencia, entre otras cosas. ¿Y Moreno qué particularidad tiene? Moreno tiene la particularidad que, bueno, vamos a inaugurar un taller nuevo que es Mujer y Políticas Públicas, acceso a las políticas públicas, ¿no? Si bien Moreno tiene una característica que el movimiento de mujeres en Moreno, lo primero que sale siempre a proclamar y a exigir es que se discutan políticas públicas, presupuesto para políticas de género. Y eso va a ser uno de los talleres nuevos de este año, en donde no solamente las mujeres de Moreno vamos a debatir estrategias para que se empiece a cumplir políticas públicas, no solo en Moreno, sino debatir en cuáles ya se están, digamos, cumpliendo, ver qué estrategias tomaron y ver, qué estrategias tomar con el conjunto y el colectivo de otras regiones y la de Moreno. Pero particularmente ese es el eje, uno de los ejes más principales para nosotras, que es estas políticas públicas. ¿Qué pasa, no? A la hora de acceder a los espacios institucionales, ¿no? Hablando de espacios institucionales, entendemos, como bien la señora Vicente Citolema, que a veces entramos en la instancia de ser sujetos sujetados a través de las leyes que se van generando. ¿Cómo acompañar en esta instancia institucional que termina siendo violenta? Esto se percibe cuando uno va a buscar respuestas al hospital María Lucero de la Vega, pero también a una unidad sanitaria, y que no puntualiza en un género puntual. Discrimina y es violenta con toda persona que va a buscar una respuesta institucional. ¿Cómo trabajar en la contención? Yo escuchaba, y lo poníamos reproduciendo las palabras de Karina, lo que sucede con las madres que van a buscar contención porque sus hijos están consumiendo droga e intentan buscar una respuesta institucional que no llega. ¿Cómo se contiene desde estas organizaciones que vienen trabajando estas problemáticas? Nosotras en realidad lo que hacemos todo el tiempo es poner en crisis y poner en palabras y en carteles y en scratches y en pintadas y en caravanas de que no existe espacios, por ejemplo, para contención de mujeres en situación de violencia conyugal. es una lucha y una pelea que venimos teniendo continua de mandar proyectos al Honorable Consejo Deliberante, pedir públicamente por petitorio, juntar firmas. Digamos que si bien había muy pocos espacios para las mujeres en contención de violencia conyugal, por ejemplo, cada vez hay menos. Y a la hora de querer armar una guía de recursos para ver, para entregar a las mujeres a dónde pueden acercarse en caso de violencia conyugal, nos vemos afectadas, que cada vez es menos, digamos, la opción donde las mujeres tienen que sí o sí pagar un arancel de 50 pesos para que las atienda una psicóloga con perspectiva de género. Las salitas están completamente abarrotadas de pacientes, donde no tienen un solo turno, están sobrecargadas con los turnos, y los espacios de violencia no existen en Moreno y en muchos otros municipios tampoco. Y entonces, en este escenario que están describiendo, que es bastante grave, por cierto. Y entonces la lucha, el reclamo, los proyectos, estamos pensando debatir en el Encuentro Regional de Mujeres y seguramente movilizaremos ese día pidiendo uno de los principales, digamos, uno de los principales preocupación de esa movilización y de los ejes de esa movilización después del debate va a ser espacios de violencia y que se retome la mesa de violencia, esa famosa que quedó en la nada, ¿no? ¿Qué sucede con la policía comunal, con la policía de la mujer? ¿Cómo no te entendí? ¿Qué sucede con la policía de la mujer? ¿Cómo interviene en estos casos? ¿Con la comisaría de la mujer? Sí. Bueno, por eso en muchos de los petitorios que hemos entregado, uno de los puntos, de los tantos puntos, es que se capaciten las mujeres que están trabajando en la comisaría de la mujer y los varones también, porque muchas veces, como hay una generalización del hombre y la mujer en la mayoría de los espacios institucionales, para ellos les parece bien que atienda un hombre o que atienda una mujer. Sí, está bien, pero que estén capacitados a la hora de recibir a estas mujeres en una situación que es una situación muy, muy, muy delicada. Ya un robo es algo delicado, ¿sí? Ya que te roben, es violento que te roben. Y encima, que te violenten en tu casa, que te violente la persona que elegís para tener hijos, para compartir una vida y todo lo estereotipado que te meten en la cabeza, que vayas a un lugar donde te atienda otro varón que no sabe qué hacer en esa situación y te atiende como atiende a cualquier hijo de vecino. Digo, por eso pedimos que sean capacitaciones, que se capaciten, que se sensibilicen un poco más a la hora de atender a las mujeres. Igual, uno de los puntos, perdón, sí. Digo, el problema no sería solamente ese. Digo, vas a la comisaría de la mujer y por ahí te atienden bien, te reciben, te toman la denuncia. Sí, el problema es lo siguiente. Se está planteando de que muchas mujeres, después de hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, ponele que te trataron bien. Tenés que ir al forense, tenés que ir a Rodríguez. Contaban, por ejemplo, el municipio de Malvinas, de San Miguel, de José C. Paz, que se tienen que ir al Carrillo, al Hospital Carrillo, porque ahí solamente está el forense. Entonces, uno de los puntos que vamos a empezar a debatir en los talleres de violencia es que exijamos un forense en cada hospital de cada municipio, para que las mujeres, encima, que están con el ojo negro o están golpeadas, se tienen que trasladar y tomar dos o tres colectivos para que un forense, después de hacer una autopsia, te tenga que atender por un ojo negro o por una quebradura, ¿no? Ese sería uno de los puntos. Y el otro es, ¿qué hacer después de tener, ¿no?, la denuncia de la comisaría? Si querés pedir la exclusión del hogar, tenés que ir al juzgado de paz. El juzgado de paz cuenta con re pocos números para hacerte la exclusión del hogar. Hay dos trabajadoras sociales que son las que te atienden dos veces por semana y tenés que ir a la madrugada a pedir el turno. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se agilicen, digamos, y que también lo que vamos a debatir, que es un tema muy importante, es que se anule la ley provincial y que se empiece a pensar y a aplicar la nacional, que tiene otro tipo de mirada y otra perspectiva, porque la provincial es una ley provincial con mirada a la familia, ¿no? Y la nacional tiene una mirada y una perspectiva de género, son completamente diferentes. Entonces, también, no solamente el problema es la comisaría, como decíamos La compañera Azul, perdóname. No, por ahí retomando la pregunta, uh-huh. ¿Qué pasa con la comisaría? Pasa que no pasa nada, ese es el punto. Pasa que toman la violencia de género como algo más, como algo sin sentido. ¿Y tampoco cómo superar la instancia de entrega de petitorios? Porque se entrega petitorios, pero tampoco pasa nada. Y la instancia es seguir en la calle, juntándonos, debatiendo y ver de qué manera podemos empezar a pensar entre uh-huh. todas y ir modificando estos petitorios. Bueno, por esta razón o lo que fuera, seguir yendo a pedir entrevistas, hablar. Nunca nos han llamado, pocas veces creo que hubo un llamado que nos hicieron una devolución. Eso, estamos esperando que nos abran las puertas el municipio, ¿no? Acaba de llegar Anaya Kelly de Libres del Sur. Vamos a hacer seguramente después de la media hora que ingrese a los estudios para que hable con nosotros, para que suene prolijo. Sí, una momento, compañera aparte. De aquí del distrito, que se viene trabajando también las problemáticas de género, y también escuchar las palabras de Norma López en lo que resta del programa. Pero antes de ir a la tanda de media hora, la pregunta que va atada a todo lo que hablábamos: ¿el encuentro regional tiene lugar? ¿Dónde será? Sí. Tenía que preguntarlo. Sí, es el encuentro regional de mujeres. Se va a hacer en la escuela 1, que está a metros de la calecita de la barrera de Uruguay. Para la persona que conoce quizás el distrito donde estaba la vieja feria municipal. Claro, enfrente de la Plaza Las Carretas. Ay, exactamente. Es verdad, me había olvidado la vieja feria. Vamos a hacer en la Escuela 1 el regional uh-huh. este año en Moreno. Va a estar, la apertura va a ser a partir de las 10 de la mañana. El cierre va a ser 5:30 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, y lo que hemos conversado hasta el momento es que vamos a hacer un cierre con movilización. Va a ser un cierre con movilización. Totalmente, sí. Para visibilizar estas temáticas que venimos trabajando para que nos vean con los vestidos de 15 que vamos a hacer. No, mentira. 15 años. 15 años de encuentro y 21 años de lucha. ¿En la fecha me lo repetís de nuevo? El primero de septiembre. Primero de septiembre. Es decir, primero de septiembre, escuela número 1, a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Con movilización de cierre. ¿Les parece? Vamos a la tanda de media hora. Uh-huh. Antes le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Tanda y seguimos nosotros aquí en Perfiles acompañándote junto a la producción periodística de Florencia González y quien te habla, Fernando Ochoa, haciendo Perfiles del día de hoy. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Mm. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños. Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 12, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hoy les traje Black Sabbath. Pretérito pluscuamperfecto. En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do. A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra. Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Continuamos en Perfiles, en la 90.1, ya llegó Analia Kelly, de Libres del Sur, también con el espacio que vienen trabajando esta problemática de género que describíamos al inicio con las compañeras de Mujeres a Pie del Cañón. Si le parece a nuestra compañera Florencia, vamos a escuchar la palabra de Norma López, directora de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno. Habló con nosotros meses atrás, entrevista que llevó a que el espacio que representa a Analia Kelly pidiera la renuncia de la directora de esta dirección. Así que escuchamos en primera instancia sobre la violencia de género. Esto menciona Norma López, entrevista realizada meses atrás, con la promesa de que mañana nos atiende para saber cómo se está trabajando, porque en aquel momento nos decía, danos tiempo y en un mes yo te llamo nuevamente y te digo cómo estamos trabajando. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía hace un mes y medio, casi dos meses atrás, Norma López. Estamos preparando. Vos sabés que hoy en el espacio municipal donde se está tratando todo el tema de violencia y salud mental, y estamos coordinando la forma en que vamos a trabajar mutuamente para que nosotros desde acá vayamos derivando los casos que se nos presenten. Esto no quiere decir que ya tuvimos algunos casos y que fuimos derivando y fuimos acompañando, no muchos, pero fuimos acompañando esta gestión. ¿Qué sucede? Porque yo la escuchaba, usted me decía salud mental, ¿pero no tendría que actuar también la Comisaría de la Mujer? No, por supuesto, la Comisaría de la Mujer también. La Comisaría de la Mujer, con el cual justamente mañana tenemos una nueva reunión con Mariana Tolosa, para ya tener todo ya diagramado para la presentación de toda nuestra programación de todo este trabajo que vamos a hacer durante el año. Desde esta dirección de la mujer, ¿se va a trabajar la figura de femicidio, algo que ya se trabajó, por ejemplo, en el Congreso semanas atrás? No, todavía no lo empezamos a tratar eso, pero sí nos preocupa digo, y muy, muy, es muy grande la preocupación de todo lo que está sucediendo últimamente, ¿viste? Pero sí, lo vamos a tener en cuenta porque es un caso, ya eso es grave, ¿entendés? Se lo pregunto, Norma López, porque una cosa es decir crímenes pasionales, no, y otra cosa es darle una entidad, ¿no?, al femicidio, que es violencia de género. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto, estamos abocados a eso. Ya vas a tener noticia, te digo yo, en 20 días, si me volvés a llamar, ya te voy a dar toda la realidad de todo el trabajo nuestro y hasta dónde vamos a llegar. Y donde ya vamos a empezar a hacer las reuniones, donde vamos a trabajar. Y voy a citar a todas aquellas instituciones que están trabajando con el tema mujer, que son muchas en Moreno, y bueno, eso es bueno, para que nos juntemos todas y trabajemos un trabajo en conjunto, porque me parece que las mujeres somos todas, no tenemos diferencias. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Norma López, en primera instancia hablando de violencia de género y también sobre la figura de femicidio. Ahora la vamos a escuchar, antes de ingresar a hablar con las compañeras que están aquí en el estudio, hablando de las críticas que se recibió a esta dirección de la mujer, entendiendo que se movilizaron ese 8 de marzo de las diferentes organizaciones frente a la asunción de Norma López en aquel momento, y además una fuerte crítica que hubo por parte de espacios como el que representa Adriana Palacio, de Juana Azurduy, donde sí se hacía visible y se hacía una clara denuncia frente a la no comunicación hacia las organizaciones que trabajan las problemáticas de género de esta creación de la dirección. Escuchamos lo que nos decía Norma López. El día que usted asumía había una fuerte crítica de organizaciones de género hacia la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno, porque se hablaba de que no se trabajaba en la instancia de una apertura de este espacio. Bueno, hace 2 meses que estoy a cargo de esto, y digo, creo que necesito, en un tema que es tan grande, necesito el tiempo necesario para una organización. Más allá que siempre trabajé en el tema de la mujer, te digo, vos sabés que yo soy secretaria de la mujer de hace rato, del Consejo de Partido, digo, siempre me interesó este tema, pero no ahondarlo tan profundamente como lo estoy ahondando ahora, ¿entendés? Uh-huh. Y te digo, yo quiero trabajar con todas las instituciones y con todas aquellas mujeres, bueno, que les importa lo que nos está pasando en todos lados. Norma López, usted me mencionaba que venían trabajando la situación de las mujeres desde hace muchos años. ¿Qué diferencia encontró ahora de algún modo empaparse con estas problemáticas de la mujer del distrito de Moreno? Y bueno, digo, las realidades son distintas, a través que pasa el tiempo las realidades son distintas, digo, hay actitudes que no se tomaban, que hoy se toman, cuando yo soy una mujer, o sea, que soy una mujer grande, y que hay cosas que, bueno, que yo sé a través de lo histórico y lo cultural están sucediendo cosas, y que hoy hay una apertura hacia la mujer distinta, ¿entendés? Cosas que en mis años de joven no sucedían, digo, no porque yo haya sufrido nada de eso, porque bueno, gracias a Dios no, pero sí que tuve mujeres al lado que a lo mejor pasaron cosas que no debían haber pasado y que hoy estamos dispuestos a defenderlas y luchar por ellas. Respecto a las posiciones de antiguas compañeras de la militancia, por ejemplo, Adriana Palacio ha hablado de la dirección de la mujer y dijo que hay que evitar que no sea una quintita. ¿Cómo toma usted estas críticas por parte de ahora la referente de Juana Azurduy? Mira, Adriana es una compañera de toda la vida. Hemos trabajado juntos hace muchos años, cuando ella apenas tenía tan solo 19 años, y yo era mucho más grande. Es una compañera que hemos militado juntos. Las circunstancias de la vida nos separaron, pero eso no quiere decir que nuestro pensamiento sobre el tema mujer cambie. Y yo sé que si necesito una ayuda de Adriana la voy a tener. Así no, eso está claro, porque cuando hablábamos con Adriana Palacio reconoció su trabajo territorial cuando lo hizo con Chiche Duhalde, y además también todo el trabajo que se viene realizando. Lo que ella mencionaba era que es necesario que la política de elección sea abierta para no crear en la construcción de la quintita. Escuchame, como cosa, sucede con el PROBI. Entonces yo no te diría que voy a invitar a todas las instituciones y no las hubiera invitado a la presentación si tendría un pensamiento distinto. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo me encuentro con las chicas, el otro día me encontré con una de las chicas, con dos chicas de mujeres al pie del cañón, creo que es, y bueno, y conversamos porque son chicas que conozco desde que eran jovencitas, ¿eh? conozco a su familia, así que hemos trabajado juntas. Y la mujer que me conoce saben que hemos trabajado con distintos partidos políticos para lograr cosas que hemos logrado en Moreno Sur. Es decir, que no va a haber un sectarismo administrativo por signos políticos. No es mi pensamiento eso. La militancia es una cosa y esto es otra, y mi función es otra. Uh-huh. ¿Entendés? Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Norma López. Luego hay un audio más que lo vamos a escuchar en lo que transcurra del programa del día de hoy. Hablábamos de la articulación, en este caso, del encuentro regional, donde mencionábamos las diferentes aristas de esta actividad que se va a realizar el 1 de septiembre. Bueno, aquí Norma López habló de distintos puntos, entre ellas la violencia de género, sobre la figura de femicidio, y luego la articulación con las organizaciones de género. Las mencionó a Mujeres al Pie del Cañón. ¿Cómo comenzar a desmembrar? Entrevista que deriva luego que el espacio que representa a Ariel Kelly pidiera la renuncia de Norma López. Comenzamos a hacer el micrófono abierto respecto a estas palabras vertidas por la directora de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, Norma López. Bueno, en principio nosotras creemos que se haya creado la Secretaría de la Mujer también es un esfuerzo de todas las organizaciones de mujeres de Moreno. Quizás no se creó de la manera que hubiésemos querido que se haya creado, pero creo que también en uno de los petitorios del 2010 que pedimos que el Consejo Deliberante se expida, uno de los puntos era la creación de la Secretaría de la Mujer, la apertura de la maternidad y que se aplique la guía de aborto no punible en casos de abortos no punibles y también consejerías pre y post aborto. En la lista de ese mini proyecto petitorio que entregamos en noviembre del 2010, creo que tenemos que hacer una evaluación de que algunas cuestiones sí siguieron su curso, e inclusive el Consejo Deliberante se expidió el 13 de junio. En el Consejo Deliberante con respecto a las consejerías pre y post aborto y también con aborto, la guía de abortos no punibles en las salas y también alguna información sobre la maternidad. No se expidió con respecto a lo de la creación de la Secretaría de la Mujer porque ya está creada, ¿no? Ese es el argumento. Nosotras como Mujeres al Pie del Cañón decimos, si está bueno que esté, sí creemos que tiene que existir la Secretaría de la Mujer, pero quizás esperamos que la Secretaría de la Mujer articule con las organizaciones sociales. Norma López, en aquel momento de la entrevista, y la han escuchado, dice, he dialogado con las chicas de las Mujeres al Pie del Cañón para comenzar a articular. ¿Esto es así? No, mira, te cuento. Norma López vive en el barrio. Y la cruzamos cuando vamos a comprar a la panadería y la saludamos, así como, claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quizás ese fue el único cruce que hemos tenido. La Secretaría de la Mujer de Moreno nunca, jamás nos ha invitado a articular, ni a pensar, ni a dialogar, ni a armar nada. No tendríamos problemas de acercarnos si nos hace una entrevista, una cita. Igual nosotras trabajamos, las Mujeres al Pie del Cañón, con respecto a estos tres puntos, que es la apertura de la maternidad, consejerías, pre y post aborto y el espacio de Departamento de la Mujer o Secretaría. No solo trabajamos solas, sino que siempre llamamos al colectivo, que es Mujeres Organizadas del Oeste. Entonces cada cuestión que tiene que ver con esos petitorios, que son los tres puntos más importantes, siempre abrimos el juego y la información al colectivo. Nunca trabajamos por separado. Así que si nos hubiesen invitado, se hubiese enterado el colectivo. Y ni nos invitaron a nosotras, ni tampoco hicimos una reinvitación al colectivo, porque esto no hubo invitación. No hubo nada. Bueno, van a tener que tener mucho cuidado cuando saluden, ¿no? Porque quizás termina siendo funcionaria. Sí, pero la gente interpreta. No nos molesta saludar a la gente en la calle, somos educadas. ¿Analía? Bueno, ahí aparecen como varias cosas, ¿no? Esto de que nosotras desde hace mucho tiempo venimos trabajando y venimos reclamando esto que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer y demás, donde tenemos una creación que no es secretaría, para nada se parece. Y por otro lado, esto que dice Norma López, que incluso nosotras lo manifestamos en nuestra carta presentada al municipio y en la carta que circuló en los medios locales. Tiene que ver con que cuando uno crea una herramienta, que creo que eso es uno de los puntos fundamentales, cuando uno crea una herramienta es porque existe la necesidad. Por lo cual, si partimos de que existe una necesidad porque es necesario actuar sobre la realidad con determinada cosa, tenemos que partir de una planificación o de un diagnóstico o de una, por lo menos, una mirada acerca de cuál es la situación de Moreno. Y en realidad lo que aparece ahí por parte de Norma López es que ella no tiene todavía ninguna mirada, ningún diagnóstico, ninguna interpretación acerca de qué es lo que sucede en la realidad. Y en eso mismo también es donde nosotras, desde Mumalá, pedimos la renuncia y presentamos esa carta, entendiendo esto, entendiendo la responsabilidad política que conlleva poner una persona que no tiene ni idea cuáles son las circunstancias que nos tocan de cerca a nosotras las mujeres en el distrito de Moreno, que tiene que ver con todo el trabajo que venimos haciendo y con otras tantas cosas que existen en la realidad, digamos. Porque si no, no las herramientas no se crean porque no las vayamos a usar o porque no tengamos que actuar sobre la realidad. Se crean para actuar sobre la realidad, por lo cual tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Coinciden con esto que está haciendo Analía de pedir la renuncia a Norma López? Nosotras no lo discutimos como con claro. las mujeres al pie del cañón. Digamos, esto igual como dijo Ana, que fue un pedido de Mumalá, digo, la habrán discutido entre ellas y fue una acción que tuvieron en su colectivo y está bien. Nosotras no podemos decirle que no lo hagan tampoco. Bueno, por eso preguntaba si coinciden. Y nosotros decimos que como particular o como colectivo, como dijo Lali, lo tenemos que discutir, porque nosotras tratamos siempre de hablar entre todas y poder discutirlo, valga la redundancia, y decir, bueno, pensamos esto como colectivo, pues nos manejamos como colectivo, no como Sol ni como Lali. Mujeres al pie del cañón. Claro, exactamente. Mujeres al pie del cañón, en realidad, lo que dice con respecto a la Secretaría de la Mujer es que está, no están las condiciones que hubiésemos querido claro. que esté. Es una lucha de que esté de todo el movimiento de mujeres. Es porque decir, no está en condiciones, pero eso nos llevaría a pedir la renuncia del elector. No sé si nos llevaría, no sé lo discutimos. Claro. Si nos das unos 20 días, como dijo Norma López, te contestamos. Miren que la llamo dentro de 20 días. Llamanos dentro de 20 días y te lo contestamos, digamos. No, estamos debatiendo tantas cosas, estamos laburando con tantos proyectos que tienen que ver con tantas cuestiones, con tantos derechos vulnerados de las mujeres, que ese tema específicamente. ¿Y cómo no llegar a una instancia debatido. Colectiva? Porque de algún modo yo las escucho, ¿no? Y escucho las diferentes expresiones, en este caso también de Analía. ¿Cómo llegar a una instancia superadora? De llegar a una instancia colectiva de cuestiones puntuales para que no queden en hechos que se esparcen, que se dispersan en el tiempo. No entiendo la pregunta. ¿Cómo llegar a una instancia colectiva? ¿Cómo llegamos o cómo llegar? ¿Cómo llegar? Ah. ¿Cómo llegar? Con respecto al departamento de la mujer. No solamente a esas instancias. Para no quedar, cuando yo les consultaba, por ejemplo, bueno, no se hace nada, se entregan petitorios, tampoco se hace nada. ¿Cómo llegar a una instancia superadora colectiva, como ustedes lo señalaban, con las diferentes expresiones, más allá de los signos políticos, de llegar a una instancia colectiva? Nosotros creemos que hay algunas instancias colectivas que se han mejorado, o no sé, por ahí estamos muy positivas, y hay algunas cuestiones que sí creo que nos han, digamos, no les han quedado otra que escucharnos y resolverlo. Por ejemplo, el tema de las consejerías que se votó el 13 de junio. Nosotros creemos que es un avance. Moreno, en los únicos municipios de la provincia de Buenos Aires, Morón y Moreno cuenta con consejerías pre y posaborto en el hospital y en todas las salas de Moreno. Y eso es una lucha y es un avance del movimiento de mujeres de Moreno. Trabajar en conjunto, juntarnos, pensar, repensar, armar proyectos, petitorios, jornadas de visibilización en el hospital, en la maternidad, escraches, movilizaciones, mesas por el aborto, caravanas en el tren, pidiendo la legalización, juntando firmas, capacitando a profesionales, como estamos haciendo varios colectivos de mujeres con perspectiva de género, con el tema de las consejerías y con el tema de violencia con perspectiva de género, articulando con Mujeres al Oeste, que son unas grosas campeonas en Morón, donde tienen mucha experiencia, y tomamos esas herramientas para poder volcarlo al territorio. ¿Analía? Sí, en realidad esto de de superadora, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Lali, o sea, tiene que ver con cómo uno y cómo cada una de nosotras va pensando desde su pequeño lugar, en realidad, cómo aportar o cómo abonar en la lucha por los derechos de las mujeres, que se puede superar desde millones de lugares, digamos, porque me parece que hay un montón de cosas que nos faltan, hay un montón de cosas por hacer, y fundamentalmente tiene que ver con eso, con el hacer, con el lograr, con el conseguir, porque partimos en alguno de los temas, partimos de discusiones que todavía no podemos dar, ni siquiera podemos hablar o nombrarlas, incluso cuando se le pregunta a Norma López acerca del aborto y qué opina, ella no da su opinión, pero el tema es que no necesitamos opinión, necesitamos actuar sobre la realidad, por lo cual es una instancia superadora es que podamos actuar a partir de la organización y la participación sobre la realidad de distintas maneras, de la manera que una o uno considere o pueda hacerlo. Y después esto, en el colectivo, en la discusión, en el compartir, en el poder escuchar todas y cada una de las voces. ¿Cómo escuchar las voces en épocas que está de alguna manera polarizada la discusión, ¿no? Donde la crítica es mal vista y donde los signos políticos priman? Esto se observa en toda discusión política social. ¿Cómo trabajarlo? Imagino que en el encuentro regional y en el encuentro nacional se ven estas claras diferencias por ideologías, por concepciones políticas. ¿Cómo se trabaja ante la diferencia? El movimiento de mujeres tiene esa particularidad, como te decía hoy temprano, que es pluralista, hay una multiplicidad de voces. El feminismo también tiene que ver con una apertura. Me fui al extremo ya, que tiene que ver... Recuerdo haber imágenes del último encuentro nacional donde se veían fuertes discusiones. Sí, se veían fuertes discusiones. Por concepciones ideológicas. Sí, pero me parece que desde el debate, desde el consenso, desde lo que piensa uno, la que piensa la otra, tratamos desde ahí encontrarnos y reencontrarnos. Sí, es difícil, seguramente, con grupos de mujeres que avalan este gobierno y que son cómplices de este gobierno, es muy difícil entrar, digamos, en una órbita, y es muy difícil entrar en una ayuda, ¿no?, de lucha con digamos, acompañándonos y, y ir una al lado de la otra. Es muy difícil, pero tratamos de que las coyunturas políticas, ideológicas, no atraviesen el pensamiento del movimiento de mujeres y hasta del feminismo, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil, pero creemos que también nosotras tenemos esta apertura de decir que el encuentro regional somos todas, el encuentro nacional somos todas, y quizás algunos partidos políticos o algunas organizaciones sociales no desean participar en el encuentro regional porque lo catalogan de una cosa o de la otra, y nosotras decimos, estamos todas, y dentro de lo que somos todas hay una variedad y una diversidad de pensamientos en la cual, digamos, las ideas y el consenso se van, digamos, a partir de ahí se van saliendo, ¿no? Y se va armando este regional o este nacional. Es difícil, es complicado, pero creo que a través del consenso podemos llegar a lograr, por lo menos, luchar no en pos de que no se sigan vulnerando algunos derechos de las mujeres. Sol. Sí, ya mi compañera dijo todo. En colectivo, como te dije, veníamos hablando y... No, mentira. Sí, por eso existen estos espacios de participación de mujeres como los encuentros regionales y nacionales, donde nos miramos nosotras, las mujeres, y donde vos, cuando al principio nos preguntabas si articulábamos con el municipio, las mujeres que trabajan en el municipio quieren participar en el encuentro regional, como trabajadoras pueden venir y participar, no como municipio de Moreno. Las mujeres de Morón quieren venir, van a venir, de hecho, un montón de mujeres que viven en Morón. O sea, por eso dejamos las banderas afuera y nos encontramos como mujeres. Si se va Norma López y le dice buen día, como le dice la panadería aquí a la compañera, puede entrar. Si sí, Norma no López va echar... como Norma López, que vaya, ¿no? ¿Cómo sí. vamos a echar una mujer? A una mujer. Pero que digo, sea Norma López, piensa que la están aceptando como directora de la mujer. No. Ahora, si ella va diciendo, yo no como municipio invitación. Estuve en el regional. No, muchacha, usted estuvo como Norma López participando, discutiendo y debatiendo. Ahora, se tiene que bancar también que las mujeres le reclamen y le debatan de las políticas de género que no se están cumpliendo. Digo, no creo que vaya a confrontar. No se va a bancar tampoco las mujeres de los barrios que le digan, escúchame, ¿qué pasa con esto, esto, esto, esto y esto? Digo. Yo si voy a un encuentro regional como Sol y trabajo en una secretaría, me tengo que bancar que me vengan a decir un montón de cuestiones que quizás haga bien o haga mal. ¿Me entendés? Digamos, lo más difícil de todo esto es poder saltar la barrera de los partidos patriarcales, tal cual. En donde tratan de medir, ¿no?, quién la tiene más grande. Y nosotras, todo lo contrario, tratamos de buscar un consenso y buscar siempre... ¿no? Que seamos todas iguales y que podamos escuchar todas las voces. Esa es la diferencia del feminismo con los partidos políticos patriarcales, ¿no? Hay una diferencia en la cual nosotras no nos enganchamos. Ahora le quería después preguntar algo respecto a lo que estás señalando, pero en primera instancia, la opinión de Analia. Sí, ahí, como decían las compañeras, tiene que ver con esto del debate, ¿no? El poder abrirse, el poder participar, el poder dar su opinión y ahí es donde también radica la importancia, porque si hay una de las cosas por las cuales peleamos, luchamos y debatimos, tiene que ver con aquellas cosas que no se dicen, que no se pueden hablar, que son tabú, que parten de ideas conservadoras en muchos de los casos. De hecho, yo creo que tiene un dejo, o sea, Norma López cuando habla de conservadurismo en sus palabras, capaz que es una interpretación mía, ¿no? Pero me parece que en realidad si nosotras buscamos un debate, una participación y una superación en realidad de todo lo que se ha conseguido hasta el momento, lo que no podemos hacer es no debatir y lo que no podemos hacer es partir de ideas que son completamente obsoletas y que son contrarias a lo que se quiere hacer desde el movimiento de mujeres. Recuerdo haber escuchado muchas discusiones políticas, de género, la idea de lo patriarcal, pero... Me concentro en esto de la lucha de clases, concretamente. ¿Se concibe por parte de las organizaciones de géneros este punto específico? Entendiendo, por ejemplo, la presidenta ha manifestado, yo nunca fui revolucionaria, fui peronista, es decir, de algún modo entra esta instancia de clases, que uno puede comprender desde el lugar donde está parado cada realidad. Una mujer de clase media no entenderá nunca lo que vive una mujer que tiene que ir a hacer la cola a una unidad sanitaria a las 3 de la mañana para que la atiendan en pediatría, por ejemplo. Sí, pero una mujer por ahí de clase media, cuando va a hacer una denuncia, sí va a sentir lo que siente una mujer de barrio cuando va a hacer una denuncia. Por eso, ¿se concibe esto? Por ahí no todas las luchas de mujeres, pero sí en algunos casos es una lucha de clase y de género. Particularmente yo, individualmente como Sol, voy a hablar ahora. Mi concepción es una lucha de clase y una lucha de género, porque la violencia, tengas plata o no tengas plata, la vas a recibir igual. Es que eso, ahí estamos, yo lo coincido completamente a ese punto. Lo que da a veces la sensación es que no está entendido por muchas organizaciones de género esta instancia. No, hay algunas organizaciones de género quizás muy feministas, quizás burguesas, hay otras organizaciones de género más clasistas, hay otras organizaciones de género, hay organizaciones clasistas que tienen género. Digo, claro. Nosotras como Mujeres al Pie del Cañón creemos que la lucha es de género y de clase. Y de clase, totalmente. Sí, en eso coincido también con las compañeras y con eso quería hacer una consideración. En el lugar de mujer aparece como la doble opresión. Tenemos la opresión de clase, pero también tenemos la opresión del ser mujer. O sea, cómo históricamente la división internacional del trabajo ha dividido de alguna manera a las clases, pero también ha decidido un rol y un lugar para la mujer en eso. Y muchas veces, como vos decías,

las cuestiones de, que tienen que ver con nosotras, con las mujeres, las cuestiones de género y demás. No se trata de una opinión, sino se trata de defender en principio los derechos de las mujeres, por los cuales se viene luchando hace tiempo, y también verlos y entenderlos, cuáles son los derechos de las mujeres. No se trata de una mera o simple opinión, sino se trata de ver cuáles deben de ser o de qué manera pensamos o se piensa que las mujeres deben de llevar adelante o encarnar sus derechos. Igual, nada, habría que hacer la entrevista ahora. Porque sí, yo te iba a preguntar, dijo 20 días. Mañana la hacemos, la entrevista. Yo lo que quiero decir es que nada, que quizás fue hace 2 meses, pero en el medio de estos 2 meses, la secretaria de Salud, Patricia Rosenberg, del mismo municipio que la señora Norma López, se expidió con respecto a lo que era abortos no punibles, la guía, uh-huh, y también sobre consejerías pre y posaborto en la sala y en los hospitales. Digo, es una funcionaria, igual que Norma López, entonces me parece de que la coyuntura en la cual ustedes le hicieron el reportaje, después que se expidió la secretaria de Salud con respecto a lo que le preguntaba el Consejo Liberante, con respecto a lo que nosotros le preguntamos en este petitorio, digo, si siguen los lineamientos va a tener que tener una respuesta que coincida con la de la funcionaria, más allá de sus respuestas personales, digo, su, claro, respuesta, su opinión política, personal. Su respuesta política me parece que va a ser otra, porque tiene que coincidir con la coyuntura, digamos. Claro, no se van a contradecir en pero ahí tiene mucha coincidencia, no, López, con ustedes, ¿no? Esta idea de por lo personal o lo institucional, ¿no? ¿Cómo? De algún modo, digo, al modo de responder. Respondió casi igual. Esta idea, te respondo desde Norma López, dijo. No, esta idea de lo colectivo. No, me parece de que ella puede estar a favor o en contra en lo personal, uh-huh, pero me, claro, parece que lo más importante es la decisión política del municipio de Moreno y cómo se tiene que expedir, no le queda otra, digo, más allá de que vaya a lavar sus culpas después. Hay que entender también que hay ya clara, una clara decisión nacional. La presidenta, claro, Cristina Fernández de Kirchner ya ha marcado una posición. Sí, sí, ha marcado una posición, pero los avances son otros, claro, que se están dando en algunos municipios. Sí, igual me parece lo siguiente, uno debe de acompañar, o sea, lo que hace con lo que dice, con lo que piensa. En eso, y más si uno es un representante político o una figura pública, me parece que en eso tiene que ser unívoco la cosa, no debe de ir por un lado y por el otro, porque si no, eso me parece que nos da cierta idea de que hasta qué punto o hasta qué momento eso se va a profundizar o verdaderamente va a ser así o verdaderamente se va a poder de esa manera, por lo cual, nada, habrá que ver. Igual me parece que la realidad habla por sí sola, tenemos un montón de lugares y de situaciones y de momentos que me parece que reflejan un poco lo que Norma López dice, porque no es que la realidad dentro de los hospitales públicos o dentro de la Comisaría de la Mujer o dentro de incluso el PROVI sigue existiendo y es con quien articula la dirección de la mujer. Con lo cual me parece que el discurso de alguna manera crea realidad. Yo no sé hasta qué punto, o sea, si analizamos lo que dice más lo que aparece en la realidad, me parece que van en conjunto, van en sintonía. No es tan así de que Norma López dice algo desde su opinión y en la realidad sucede otra cosa. Desde ya, muchas gracias. Se nos ha devorado el tiempo del día de hoy. 4 minutos han pasado de las 20 horas. Les agradezco. Recordamos entonces el encuentro regional primero de septiembre. Primero de septiembre en la escuela número 1. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Así que estamos invitando a todas las mujeres, a los hombres no, a las mujeres, invitamos a todas las Soy mujeres. Soy mujer, que nace, que se cose en los dilemas de la carne. ¿Puedo ir? Lo estábamos debatiendo justamente, bueno, en el último encuentro, para organizar el encuentro, si van a participar las compañeras trans. Y hay una variedad de pensamientos, así que estamos viendo si no, las temas que no si aceptamos trabajar. Si aceptamos, si se acepta, digamos, el colectivo acepta que las trans participen. Bueno, sí, Fernando, podés venir. Buenísimo, voy a ir. Soy mujer que nace, que se cose en los dilemas de la carne. Nosotros continuamos